Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Mejía, más conocido en el mundo artístico como Efímero o Efi. Bueno, yo he vivido acá en San Antonio Prado desde los 2 años, tengo 22, y a raíz de eso, pues la mayoría de mis experiencias y vivencias han sido acá, ¿cierto? Bueno, yo empecé en la música, no sé, pues no tengo como noción del tiempo para decir. Realmente cuando empecé, porque desde muy pequeñito tenía mucha afinidad por los sonidos y me gustaba pues mucho cantar y todas estas cosas. Antes escuchaba, era pura música por planchar pues cuando era pequeño, porque mis papás solamente escuchaban eso. Y bueno, a raíz de eso pues fue creciendo como mi amor a la música y mi gusto por ella. Recuerdo que me regalaron una guitarra como a los 9 años y hacía presentaciones en el colegio tocando pues la guitarra y cantando. Pues desde ahí pues siempre tuve como ese amor por la música, pero yo no me imaginaba pues, o sea, pequeño sí me lo llegué a imaginar pues como cantando, ¿sí me entiendes? O sea, ese era uno de mis sueños, pero yo digo que ese sueño se me empezó a frustrar pues como con la, no sé, como con la presión social, la opinión de la gente, que mucha gente le decía a uno como que pues de eso no se vive, es muy duro pues lograr alcanzar algo con la música o con el arte pues y más en este país, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo la música desde esa perspectiva la veía pues más como un hobby, una pasión, pero en realidad pues es lo que más me llena a mí como tal. Bueno, salí del colegio, empecé a estudiar ingeniería ambiental, estaba enfocado en un camino realmente to pues totalmente distinto a lo que vengo siendo hoy en día, ¿cierto? Empecé a estudiar ingeniería ambiental, más que todo también por esa presión social y que le dijeran a uno pues que es muy duro progresar en la música, porque en ese momento yo no tenía pues como un apoyo, digamos, lo emocional que me dijera, par, si usted ya está haciendo lo que le gusta, lo suyo debería hacer esto, ¿sí me entiende? Y pues yo todavía no me las creía como que tanto. Bueno, empecé a estudiar ingeniería ambiental en la UDA, hice 4 semestres, 4 o 5 semestres, y en estudiando pues conocí a un parcerito, pues ya lo conocía, pero nos dejamos de hablar mucho tiempo. Entonces volvimos a hablar y me di cuenta que el men tenía pues como un estudio de grabación en la casa y me invitó y empezamos a camellar juntos y a hacer temitas. Él es el DS-13. Empezamos a hacer pues muchos temitas. Yo mantenía en esa casa todos los días, iba. Y entonces me enamoré completamente, completamente de la grabación, de la música, de todo lo que tiene que ver con la música, la creación de sonidos. Y me enamoré pues tanto que decidí dejar la universidad porque realmente pensaba pues que no es lo mío. Realmente pues uno tiene que hacer lo que le gusta y yo me di cuenta de que a mí lo que me gusta es la música y lo que realmente me llena y me apasiona es la música. Entonces dejé la universidad y me dediqué full, full a la música. Yo digo pues que es como un camino muy riesgoso y más en este país, pues porque acá realmente en Colombia no es que haya mucho apoyo en el arte ni en los deportes. La gente sobresale por el talento y por lo bueno que son. Pero realmente como que haya un apoyo no lo hay. Entonces es un camino pues muy duro porque uno siempre tiene como esa incertidumbre de si esto sí se me va a dar, si no, si elegí el camino correcto. Pero bueno, todo es de creérsela. Y no, y saber que si lo de uno es bueno, sea como sea, en algún momento tiene que explotar. Bueno, escribiendo mi música, a ver, no sé, yo siempre hago pues como lo que me sale muy de mí. La gente que ha escuchado mi música pues me ha dicho que alguien escucha una canción mía y pues como que realmente ahí está mi esencia, pues lo que yo soy, ¿me entiendes? Si usted me quiere conocer, escúchese mis temas y ya ahí va sabiendo un poquito de quién soy yo, ¿cierto? Más o menos en mi música hablo de eso, de las situaciones que me han pasado. Obviamente, pues uno en algunas ocasiones hace temas que nada que ver con uno, pues como porque está inspirado por ciertas cosas, ¿cierto? Pero en la mayoría de temas, pues estoy describiendo como quién soy, las huevonadas que uno siempre tiene como en la cabeza. Me gusta mucho escribirle a la weed, no sé, a las mujeres, a la calle, no sé, pero narrando pues la calle como desde otras perspectivas, no pues como el típico rapero que se cree malo y habla de que es un maleante y que va a detonar a todo el mundo, no. O sea, mirando la calle desde otros puntos de vista, porque muchas veces el que ha vivido la calle no la ha querido conocer, ¿cierto? Entonces más o menos como basándose en eso. Y no, y pues sobre todo en realidad, sobre todo lo que me inspire, escribo y creo que eso transmite mi música, lo que soy yo, mi esencia. Y es chimba porque mucha gente como que se identifica con eso, entonces encontramos vueltas en común y me dicen, parce, estoy pegado con esa canción, no me la he podido sacar porque eso. Entonces es chimba pues como saber que la gente se identifica con lo que uno también siente. Somos humanos, sentimos las mismas cosas. Bueno, parce, yo siento que la escena musical en Prado es muy buena, pues realmente en Prado hay demasiado talento y Prado suena una chimba, sinceramente. Lo que pasa es que hay una guerra de egos muy grande acá y entonces por eso muchas veces entre artistas no se colaboran o no se ayudan, si ¿sí me entienden? No hacen como que su nombre resalte más porque realmente pues yo digo que la labor de un artista también es colaborar porque entre más uno colabore más gente lo conoce. Pero lo que pasa acá en Prado es que hay muchísimo talento, pero una guerra de egos muy grande. Entonces, como la gente de acá tiene ese ego tan grande y como vinimos de una cultura rapera, donde si vos no te vestías ancho no te podías parchar con ciertas personas, si no hacías ese tipo de música, donde los rockeros se parchaban con los rockeros, los reggaetoneros con los rockeros, con los reggaetoneros, perdón. Entonces es eso, o sea, ya no se ve tanto, pero son cosas que todavía pasan acá, pasan mucho acá, entonces yo digo que esas cuestiones no dejan como progresar a los artistas en Prado. Además de eso, siento que hay un abandono muy grande por parte del Estado acá, porque, o sea, no se incentiva mucho la cultura, como que no hacen muchos eventos. Muchas cosas así como que para que los artistas salgan, para que la misma gente acá del corregimiento los escuche, sepa quiénes son. Yo pienso que el Estado debería como de invertir más a eso, más a hacer eventos, festivales acá en Prado, porque en realidad hay mucha gente y se hacen acá un festival de música, algo que se vuelva pues conocido, no como, a mí, por ejemplo. Sí se hacen cosas, pero son muy selectivas y son como para ciertas personas, no están abiertos al público, o no es como que le digan a la gente, parce, mira, te estamos invitando a eso, hay convocatorias para eso, sino que hacen las cosas y ya los artistas están, o sea, todo es como por la rosca. Entonces, pues las cosas así realmente no funcionan, ni menos si uno quiere dar a conocer la cultura que hay en el corregimiento, pues ahí la rosca no debería existir y deberían haber oportunidades para todos. Entonces esas son dos cuestiones que frenan mucho la cultura que hay en el corregimiento, la rosca, que los proyectos que hay o las cosas que hacen solamente son para ciertos grupos, para ciertas cosas, que los equipos que hay solamente se los prestan a ciertas personas. Y la guerra de egos tan grande que hay acá, porque entonces, ah, no, este man es un malo, yo no colaboro con él, o este me miró feo, entonces por eso ya no, o este dijo tal cosa en la canción, entonces por eso ya no colaboramos, entonces sí me entiende, y eso de estarse creyendo más que los otros pasa mucho acá, entonces por eso, yo creo que esa es una de las razones por las que a San Antonio de Prado, en cuanto a la escena musical, digámoslo así, pues porque Prado tiene muchísima cultura, hay muchos pintores, pero uno se está parmeando más como de la escena musical. Por eso es que la escena musical acá en Prado no resalta como en Medellín como tal y la mayoría de artistas de acá de Prado se quedan. Yo he visto que pues hay gente ya que lleva demasiados años, 10 años, 15 años en la música y como que no han podido lograr, pues sí han logrado mucho, pero no lograr algo como significativo que los lleve a otro nivel y a estar viviendo de la música. Alguien que sí puede resaltar uno es por ejemplo a Fast Natural, ¿cierto? Pero además de eso, son poquito los exponentes, pues son poquitas las personas que uno dice, este marica había entrado y ya está viendo de la música, está viendo muy chimba. Entonces yo digo que esas cosas son pues como las que hacen frenar un poquito el movimiento acá en el corregimiento. Y parce, dificultades muchas, siempre pues en el camino hay como tropiezos, uno mismo a veces como que se frustra por lo que antes te decía, porque uno ya pues enfocó su vida realmente totalmente en la música, entonces es como si la música no me va a morir de hambre, ¿cierto? Entonces dificultades muchas, porque la música además de ser una pasión y todo, cuando uno la toma como un estilo de vida, si usted quiere llegar a algo realmente, usted tiene que invertirle a su música, tiene que invertirle a su imagen, tiene que invertirle a un montón de cosas que complementan el ser artista, porque ser músico hoy en día no es solamente hacer temas y cantar, sino también el cómo te veas, el mostrar un estilo de vida por las redes sociales y todas esas cuestiones, pues que lo vuelven a uno como un medio influencer. Entonces, para eso muchas veces se necesita pues dinero para un buen video, para una buena prenda, para... Entonces, a raíz de eso pues dificultades hay muchas porque el dinero pues es difícil de conseguir acá y bueno, le toca a veces uno como dedicar mucho tiempo de su vida trabajando para poder costearse esas cosas. Entonces yo digo que esa pues sería como mi mayor dificultad, ¿cierto? En cuanto a lo económico. Y ahí, parce, no, a mí me gusta mucho, pues, no sé, hacer música, me apasiona demasiado, pues, yo no lo siento ni que era como un trabajo o una obligación, sino todavía como una pasión. Obviamente, pues, ya no es un hobby porque se convirtió, pues, en un anhelo y en algo que quiero lograr, ¿cierto? Pues, una meta mía. Pero sí, a la hora de que estoy escribiendo, que estoy haciendo una canción, no tengo como esas presiones de eso me tiene que salir perfecto, o esto tiene que ser así, ay, o esto no le va a gustar a tal persona, sino que lo dejo que las cosas fluyan y que pues salga como lo mejor de mí, lo que me vaya a salir en el momento, y así han salido los temitas.